busqué mil cosas y eras tú la que faltaba. Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones. Te voy a amar. Te voy a amar. Hoy tengo lo que me faltaba. Te voy a dar el tiempo que nunca te daba. Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada. Te voy a amar. Te voy a amar. De 12 a 13 horas, todos los domingos por Dos Vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, Marcela? Una buena tarde, qué gusto, soy Luis. Un gusto tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco más sobre mi deporte en este programa tan importante. Listo, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Desde cuándo comenzaste el pentatlón moderno y por qué decidiste por este deporte? Bueno, el pentatlón moderno yo lo practico hace ya aproximadamente 5 a 6 años. Yo he sido atleta toda mi vida. Empecé con la natación desde los 5 años. Hubo un tiempo que me dediqué a patinaje sobre hielo y en la universidad aprendí a hacer equitación de salto. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer este deporte, pentatlón moderno, y de alguna forma me ficharon en el equipo porque era nadadora y también ya hacía equitación. Para esto es importante saber que el pentatlón moderno tiene 5 disciplinas, que es natación, equitación, tiro, carrera y esgrima. Entonces, bueno, el deporte aquí del pentatlón moderno tiene aproximadamente 10 a 11 años, es súper nuevo y cada vez vamos buscando gente que tenga este tipo de que ya sepa estas actividades, natación, carrera o cualquiera de los deportes que tiene el pentatlón moderno. Y bueno, yo aprendí desde cero la esgrima y el tiro, y bueno, la carrera como deportista ya uno tiene algo básico, pero igual como un deporte nuevo también. Y desde ahí ya voy 5 a 6 años compitiendo por Ecuador y ahora ya estoy clasificada a los Juegos Olímpicos. ¿Qué otros logros nos podías ir contando de esos 5 o 6 años durante estas competencias que has hecho? Bueno, yo tuve mi primera competencia, fue un sudamericano en Argentina, y sudamericano y panamericano, y ahí pude conocer más a fondo lo que es el pentatlón moderno. Me di cuenta que es un deporte muy estratégico. Tú tienes que tener dominadas las 5 pruebas y nunca sabes lo que va a pasar hasta el final de la prueba, que es la prueba combinada, el tiro-carrera. Entonces dije, es un deporte que, o sea, no tiene marcado una persona exacta que siempre vaya a ganar o algo así, como que sea una hegemonía. Entonces digo, bueno, yo tengo oportunidad, si me dedico y entreno al 100% todas las disciplinas puedo lograr algo así. Bueno, yo me gradué de la universidad, tengo 25 años, me gradué de la universidad a los 21 y tuve la oportunidad ya de dedicarme 100% al pentatlón moderno, y es cuando inicia bien mi carrera deportiva en el pentatlón moderno. Estuve clasificada a los Juegos Sudamericanos de Cochabamba y ahí es cuando con mi compañero Guillermo Torres obtuvimos la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos en relevos mixtos. Fue un logro muy importante porque era la primera medalla de Ecuador en pentatlón moderno en un juego sudamericano. Posterior a esto, clasificamos a los Juegos Panamericanos y fuimos 4, 2 chicas y 2 chicos. Y competimos ahí en los Juegos Panamericanos. En Juegos Panamericanos, el pentatlón moderno tiene la posibilidad de obtener cupos olímpicos. Entonces, todos los atletas de América van listos para obtener ese cupo olímpico. No necesariamente tienes que obtener una medalla, clasifican 2 de Norseca, el campeona panamericana, y 2 de Sudamérica. Obviamente por género, ¿no? Entonces yo obtuve el segundo lugar en Sudamérica y ahí es como tengo mi clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces ha sido todo muy seguidito y ya he seguido un ciclo olímpico completo y obtuve la clasificación. En cada una de las disciplinas. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. En cada una de las disciplinas, ¿existe algún tema de categorías, alguna cosa de... ¿cómo es cíclico, se tiene que ir una tras otra? ¿Cómo es la competencia en sí? Para que nos cuentes. La competencia dura un día entero. Se compite en los 5 disciplinas del mismo día. Se inicia con natación. Nadamos 200 metros en piscina, puede ser de 25 o de 50. Luego nos movilizamos a la esgrima por lo general. Bueno, y ahí puede ser 2 horas de esgrima, 3 horas de esgrima. Es diferente a la esgrima, el deporte esgrima, porque ellos hacen a 5 puntos y luego se van a clasificatorias y hacen a 15 puntos. Nosotros hacemos a 1 punto, todos contra todos. Entonces vas contra todas las atletas, por lo general somos 32 atletas y tienes que subirte con cada una de ellas y es un combate a 1 punto de 1 minuto. Y eso te puede durar unas 2 horas. Luego, después de un refrigerio, en la tarde se prosigue a la equitación. Es la prueba de equitación de salto. Tenemos aproximadamente 12 obstáculos con unos 14, 15 esfuerzos. La altura va de 90 centímetros a, en Juegos Olímpicos, es 1.20 m. Entonces, y lo difícil de la equitación es que los caballos son sorteados, tú no llevas tu caballo, sino que el país sede tiene sus caballos, te sortean los caballos y te dicen, tal caballo te tocó, tienes 20 minutos para calentar, saltar y salir a la cancha. Entonces eso es lo complicado de la equitación del pentatlón moderno. Y se culmina con la prueba combinada, que se corre 4 por 800 y se dispara entre cada 800. Es un tiro de fatiga, la pistola es una pistola láser y tienes que disparar lo más rápido posible a pagar 5 blancos. Entonces, esa prueba creo que es la que define todo. He visto muchas personas que tienen el primer lugar y ahí, y se les va por algún tiro y otra persona les gana y ahí puedes quedar, perder las tres posiciones primeras porque fallaste un tiro o algo así. Entonces es eso, dura todo un día la prueba individual. También tenemos los relevos, podemos competir al siguiente día. Por lo general ahorita estamos en los mundiales, se compiten los relevos mixtos. Ahora mi equipo es Andrés Torres. Los dos siempre vamos a las Copas del Mundo juntos para poder competir los relevos mixtos. Todo lo que se hace en la individual se vuelve la mitad. Él nada 100 metros, yo nado 100 metros. Él corre 2x800, yo corro 2x800. La equitación igual. Él salta 10 obstáculos y yo salto 10 obstáculos con el mismo caballo o con otro caballo. Y la esgrima igual. Yo soy con la chica y él combate con el chico. Es súper, súper entretenido, dura todo el día, es súper cansado y a veces nos toca competir luego el mismo día, el siguiente día nos toca otra vez. Y en Copas del Mundo hay clasificatorio, entonces tú compites todo sin equitación y si clasificas vuelves a competir un día después, todo con equitación. Eso es más o menos resumido todo. ¿Qué costoso es el equipamiento para ti? Es bastante, bastante costoso, solo en la natación, que sería como que en el deporte más simple, solo se lleva un terno de baño. Los Fasking cuestan $500 para mujeres, $250 para hombres. Unas gafas de competencia están entre $70 a $100. Bueno, el gorro no es tan caro y de ahí los implementos, cosas, entrenar en una piscina aquí está alrededor de $100 mensuales. Y ese es el deporte, podría decirse como el más barato. De ahí la equitación, las clases de equitación son muy muy caras, obviamente por la mantención de los caballos y todo esto. Las botas cuestan $400, la ropa en sí también para competencia, las chaquetas como en $100. Y el uniforme de esgrima también, todo el equipo, unos $700, más los zapatos también cuestan como $200. La pistola está alrededor de €1,000. Entonces es bastante... bastante caro este deporte. Aquí la federación ha intentado comprar bastante material para que nosotros tengamos, y ahora hay un equipo nuevo de niños, de infantiles, entonces tenemos equipo para que ellos puedan aprender a disparar y todo esto. Sin embargo, mientras más vas avanzando, yo tengo que cambiar de zapatos cada 6 meses. Los zapatos de carreras son un poco caros, igual aquí en Ecuador. Entonces sí, podría decir que es un deporte bastante, bastante costoso, y porque tiene esgrima y equitación, son uno de los deportes más caros que he visto, y tienen los dos deportes ahí. En lo que se supongo refiere que al tema de horas de práctica, ¿cuántas horas, si tienes que competir un día, cuántas horas practicas en este caso al día, a la semana, y cómo has hecho en estos tiempos de pandemia con el asunto videos y todo el tema? Yo entreno de lunes a sábado. Ahorita justamente llego de mi primera jornada, en la tarde me toca regresar. Entreno aproximadamente como unas de 5 a 6 horas diarias ahorita, porque a veces nos quedamos, cuando no estábamos en pandemia, entrenábamos de esgrima, combates, nos quedábamos. Yo puedo salir de mi casa a 7 de la mañana y regreso a las 8 de la noche. Obviamente vengo al almuerzo y luego vuelvo a salir de mi casa. Y sí es muy agotador porque yo soy la que conduzco y no vivo como en un centro de alto rendimiento, que sería lo normal, sino aquí no hay mucho de eso, entonces tengo que venir a mi casa a almorzar, luego volver a salir, luego regresar a dormir a mi casa. Entonces entrenamos todos los días, todo el día. Siempre tenemos que entrenar la natación y la carrera. Son deportes que nunca hay que dejarlos por el tema aeróbico y todo eso, se pierde bastante. 3 días que no nades, se pierde mucho la sensibilidad del agua. la carrera, todo, siempre tienen que estar acostumbrados. La equitación puede ser de 2 a 3 veces a la semana. El tiro siempre lo mezclamos con carrera y hay días que lo practicamos tiro seco, tiro sin carrera, una hora solo de tiro. Y la esgrima sí son 2 horas de clase y por la tarde se puede realizar combates entre otros atletas y todo eso. Uh-huh. Eso es más o menos. Ah, y en la cuarentena, bueno, me ha tocado muy difícil porque todo vino de golpe. Yo tenía que viajar a Europa para poder entrenar. Teníamos unas copas del mundo. Entonces nos dijeron, ya nos faltaba una semana para viajar cuando ya llegó la cuarentena. Y obviamente si viajábamos nos iban a regresar porque no estaban permitiendo entrar al país, a los países de allá. Y bueno, yo aquí en mi casa no tengo gimnasio, no tengo mucho espacio, entonces sí me tocó un poco difícil. Pero en verdad me volví bastante creativa. Mi entrenador siempre estuvo enviándonos los entrenamientos. Con la secretaría siempre hemos estado en comunicación. Con las metodólogas de la Secretaría de Deporte, yo tenía que enviar videos de lo que estaba haciendo durante todo el día de entrenamientos. Entonces, en la carrera, como tampoco quería salir a correr ni en la calle de mi barrio por temas de seguridad y de respeto para las demás personas, preferí mantenerme en la casa. Lo que hacía era amarrarme ligas en un tubo, una barra que tengo, y ahí trabajar la carrera, la velocidad, la potencia. Trabajé mucho fortalecimiento, que era lo que más podía hacer. Cuando regresé sí sentí que había perdido mi capacidad aeróbica, pero ya vamos más de un mes entrenando y ya estoy recuperando todo lo que más o menos dejé. Obviamente estaba en mejor forma antes de la cuarentena, pero ha sido un trabajo duro, pero tú eres constante, disciplinado, vuelves a lo que estabas antes. Uh-huh. Me supongo que tienes auspiciantes. Bueno, no tengo muchos auspiciantes. El único que tengo es Axis Sports, que tiene tema de fisioterapia, de exámenes deportológicos y ya. Y la Secretaría del Deporte, que me da mi beca deportiva. De ahí no, he buscado muchos auspicios en todos lados y la verdad creo que por mi deporte, que no es muy conocido, no lo toman muy en serio. No sé, yo soy clasificada a Juegos Olímpicos, no estoy buscando una clasificación. Hay muchos atletas que están buscando una clasificación y tienen muchos auspicios. Y creo que es eso, tema de conocer el deporte y que sea más como más televisado, como el atletismo, como la natación. Y bueno, y eso es lo que en realidad la Unión Internacional de Pentatlón Moderno es lo que está buscando cada vez, ir evolucionando el pentatlón para que sea, que haya más público, que sea más rápido. Entonces siempre nos están cambiando, están intentando ser más rápido para que nosotros seamos más conocidos. Yo creo que por eso aquí ha sido un poco difícil encontrar auspicios. He tenido mucha suerte de encontrarme con gente que me ha ayudado, en especial durante la cuarentena. No tenía una piscina donde nadar. Un amigo de mis papás fue el que me prestó una piscina de 15 metros y nos permitió ir a mi compañero y a mí y a mi entrenador y entrenar ahí. Hasta que abrieron la piscina de EduCoach aquí en el Valle y él fue nuestro entrenador también un tiempo cuando éramos nadadores con mi compañero, con Andrés, y ahora él nos permite entrenar ahí con mi entrenador. Él dice, ahorita todas las piscinas solo se puede tener un entrenador y nadie más, pero como es tu caso, son Juegos Olímpicos, ustedes son otro deporte, ustedes pueden venir y entrenar aquí con todas las medidas de seguridad. Pues ahorita por ese lado estamos tranquilos, pero sí ha sido bastante difícil. Ni siquiera podemos ir a correr en la pista de los Chaskis, que se supone que es para los atletas de alto rendimiento, pero ahí entre la Federación de Atletismo supongo que tienen algún problema y no están dejando entrar a muchos atletas. Entonces nos mantenemos corriendo aquí en los parques y en la pista de Selva Alegre. El señor que cuida nos ayuda siempre, ya nos conoce y dice, bueno, ustedes pueden entrar y entrenar, yo coordino con ustedes y cuando estén en la pista vienen y entrenan. Pero son personas así, no como que jefes ni nada de algo que nos estén dando auspicios, sino son personas que nos ven que estamos necesitando y dicen, vengan, entren, yo estoy aquí cuando quieran. Entonces sí ha sido un poco complicado también. Con ese fin, se hicieron competencias esta semana. ¿Cómo te fue en las competencias de 6 y 7 de agosto? Cuéntanos un poco de eso. Sí, hubo la competencia de All Stars. Yo justo en la cuarentena ya competí en el Last Run Home que organizó la Unión Internacional Pentathlon. Obtuve el tercer lugar y fui la única de América en clasificar a la final y ahí obtuve el tercer lugar. Entonces fue muy bueno, súper, me motivó mucho a seguir a mis entrenamientos en casa y esa era la finalidad que quería, que todos los atletas del mundo nos volvamos a unir y que compitamos. Y de ahí hemos venido compitiendo en algunas competencias solo de tiro, también una la organizó Ecuador. Sí es un poco diferente porque nosotros no somos en sí tiradores, hacemos otro tipo de deporte, otro tipo de tiro. Entonces pararte y solo disparar te ganan los nervios, te gana todo. Yo veía a todos los atletas que corremos y disparamos súper rápido en las competencias, que a veces nos subíamos un poquito el tiempo. Y yo decía, bueno, no soy la única el que me gana la presión. Pero han sido súper buenas estas competencias para eso mismo, para trabajar la parte psicológica, que no habíamos, creo que así en la cuarentena no lo habíamos descubierto. Tal vez cuando ya vayamos a competir ya otra vez de forma presencial en las Copas del Mundo, quizás el tiro vaya mucho mejor con lo que hemos practicado. Y ahora en esta competencia, pasé la ronda de 32, llegué a la ronda de 16 y ahí fui eliminada por una chica de Egipto. Pero bueno, salí contenta con mis tiempos porque en realidad hubo otras competencias que sí me sentía un poco presionada y no me había ido muy bien. Entonces esta dije, tengo que ir con todo porque es un mundial. Y bueno, me ganó la chica de Egipto, ella ahorita va a semifinal y por mis cálculos creo que va a llegar a ser finalista o campeón, no espero. Entonces, nos fue bien, igual Andrés Torres también compitió, igual, obviamente los dos clasificamos a esta competencia, nos invitaron porque habíamos obtenido buenos resultados en el sudamericano que hubo aquí. Andrés entró segundo, yo entré igual segunda, y bueno, entramos directo a esta competencia. Y es buena, espero que sigan haciendo más eventos así. Ecuador en verdad se lució en este sudamericano que hizo y todos los países quedaron contentos. Y parece que vamos a realizar más competencias de este tipo, en especial para los chicos que son infantiles, que puedan aprender y poder. No han salido, no han tenido una experiencia internacional. Con esto, vía Zoom, pueden tener este tipo de experiencia y contacto contra deportistas de otros países. Uh-huh. Qué bien. Magnífico. Felicitaciones, entonces. Muchas gracias. Estar por lo menos representando a nuestro país. Qué bueno. No sé si es que. Continuamos, Leo. Tenemos una pregunta más sobre el tema de alimentación. ¿Cómo te mantienes físicamente sobre el tema nutrición? Tema nutrición, yo tengo, mi deportólogo ahorita es el doctor de la Secretaría del Deporte, el doctor Santa María. Tenemos mucha comunicación. Mi mamá aquí es muy importante para mí, ella es la que me maneja todo el tema de nutrición. Está en contacto con los doctores, con el nutricionista, para saber qué suplementos tengo que tomar, cuántas veces al día, y el tema de comida y todo esto. Entonces, ahorita me manejo con el deportólogo. Justamente estamos ya coordinando para volver a hacernos nuestras pruebas antropométricas porque son muy necesarias en nosotros, siempre estar midiéndonos el porcentaje de grasa, de músculo, saber si bajamos de peso, saber si bajamos de nivel muscular o nivel de grasa. En pentatlón moderno, bueno, aquí ha sido muy difícil que puedan entenderlo. Me han tratado a veces fisiólogos que dicen, no, tú como corres tienes que tener por poco ya cero porcentaje de grasa, y eso no es verdad. O sea, el pentatlón moderno tiene 5 disciplinas, todas son diferentes. No hay un tipo de persona. Yo he ido a los mundiales y veo, hay personas altas, personas pequeñas, todas tienen el mismo rendimiento. Obviamente hay que manejar mucho el tema de grasa, controlar bastante, es difícil, las europeas tienen otro tipo de, son de cuerpo, como que ellas son más, mucho más delgadas, en cambio a nosotras, al menos las de Sudamérica, tendemos a ser un poco más gruesitas. Entonces estoy trabajando bastante en este tema con mi deportólogo y con mi entrenador también sabe mucho de nutrición. Me manejo mucho con suplementos, ahorita más que nada en la pandemia es muy importante para mí mantenerme con muchas vitaminas, sueros de vitamina C, suplementos, yo consumo omega, zinc, mi proteína siempre tiene, tengo que tenerla en los entrenamientos, yo termino de nadar y luego voy a correr, siempre tengo que tener algo en el estómago para no hacerme daño a mí misma, ¿no? Entonces, por ese lado estoy bien, en la cuarentena fue un poco difícil, creo que para todos los atletas siempre tendemos a comer mucho, nos da un poco de ansiedad y obviamente bajé la carga de entrenamiento totalmente, sin embargo, hay que trabajar mucho psicológicamente, relajarme, tener cuidado con la ansiedad y eso me controla mucho también el alimento. Desconexión, ya no soy yo. Me tiemblan las manos, las piernas, la cabeza ya explotó. Tan pálido, yo no soy yo. Me dicen vaya donde el sabio para que dé solución. Sigo el consejo del curandero. Como hoja al viento, me voy moviendo. Ritmo y calor. Voy sintiendo el ritmo eterno y va subiendo, me va aprendiendo. Lo voy sintiendo y tiendo a perderme en el momento. Push like that, push, push like that, push like that, push, push like that, push like that, push, push like that. Me miró y se rió. Me dijo usted tiene una falta de ritmo y locomoción. Me sorprendió su solución. Me dijo usted mueve ese cuerpo al ritmo de esta canción. Sigo el consejo del curandero. Como va el viento, me voy moviendo. Ritmo y calor. Sintiendo el ritmo eterno y va subiendo, me va aprendiendo, voy sintiendo y pienso a perderme en el momento. Push like that, push, push like that, push like that, push, push like that, push like that, push, push like that, push like that. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Ajedrecistas sorenses logran excelentes resultados en torneos online. Daira Vélez, ajedrecista del oro, obtuvo el primer lugar en la categoría sub-10, al derrotar a su similar de sucumbíos, Yolanda Vargas, en la final del torneo virtual de ajedrez que realizó la Federación Ecuatoriana de esta disciplina. Indicar que este organismo deportivo realizó una serie de eventos para sus deportistas. Vélez, además de este logro, alcanzó el tercer lugar en la categoría sub-12 dentro del primer campeonato nacional que se realizó el pasado 7 de julio, al vencer a la representante de Tungurahua. En este torneo también participó su compañera María Cristina Echeverría, quien obtuvo el segundo lugar. Por otra parte, en la rama masculina, Luis Pauta se proclamó vicecampeón luego de ser superado por el deportista José Atiencia del Guayas. Katy Rulova, coordinadora zonal 7 de la Secretaría del Deporte, destacó el trabajo que vienen realizando los organismos deportivos con sus deportistas y felicitó a los atletas por dejarlo todo en cada competencia. Esta es la nota de la Secretaría del Deporte. Siempre he querido hacer historia y de Ecuador jamás ha ido un lanzador a Juegos Olímpicos. El lanzador ecuatoriano Juan Caicedo se prepara en España con el objetivo de lograr por primera vez para el país en esta modalidad de atletismo la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 el próximo año. Juan, medallista de oro en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y plata en los Sudamericanos de Cochabamba 2018, es poseedor del récord nacional de lanzamiento de disco. Desde enero está concentrado en Pontevedra, Galicia, junto a su entrenador, el cubano-español Frank Casañas. Además, comparte con su amigo lanzador colombiano Mauricio Ortega. El confinamiento acá fue bastante complicado. Vivir esto, encerrarse tan abruptamente, fue algo bastante complejo. Pero como siempre digo, tengo un entrenador que es bastante loco, bromea Caicedo entre risas. Con él, nos conocemos las palabras descanso y se inventó muchas cosas aquí. Hicimos un entrenamiento fuerte con bandas elásticas, imitaciones del movimiento de disco, entre otros. Fue bastante bien y nos adaptamos. Esto ayudó a Caicedo a mantener el nivel físico y cuando volvió a las competencias pudo demostrar su potencial. Recientemente, rompió el récord nacional de lanzamiento de disco con marca de 69.60 metros en el meeting de Vilanova de Cerveira, Portugal, pulverizando su anterior registro de 63.32 impuesto en febrero pasado. Me siento muy contento, muy tranquilo de las marcas que hemos venido realizando. El progreso ha sido bastante grande. Ha sido muy emocionante a pesar del difícil proceso de entrenamiento. Lo hemos hecho de la mejor manera como hemos podido y ahí están los resultados, destaca. Su nuevo récord personal supera en 3 metros la marca mínima para Juegos Olímpicos y es el cuarto mejor registro del año a nivel mundial. Sin embargo, no fue considerado, pues los eventos oficiales por World Athletics serán a partir de diciembre. Ahora mismo soy el cuarto mejor lanzador del mundo, afirma Juan. Estamos trabajando para mantenerme en ese lugar y también mejorar. La meta es poder estar lo más cerca posible del récord mundial en 74 metros. Si Dios lo permite, algún día seguir entrenando y poder batir ese récord, que es el gran sueño que tengo. Antes entrenaba porque decía yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos, que es lo más grande que uno puede aspirar. Ahora mismo con la marca que yo hice, con el entrenamiento que estoy haciendo con el equipo, nos permitimos soñar un poco más y vamos a tratar de ser medallistas olímpicos. Siempre he querido hacer historia y de Ecuador jamás ha ido un lanzador a los Juegos Olímpicos. La idea es llegar a los Juegos, hacer historia, con solo el hecho de llegar también a hacer historia con una nueva medalla olímpica, que es lo que el país sueña. Caicedo tiene programadas otras competencias, el campeonato de clubes en Gandía y el mitin en Castellón. Todas estas sujetas a cambios dependiendo de la situación por posibles rebrotes del COVID-19. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y voy a leer la nota del COE, que tiene que ver con lo de Richard Carapaz, tomando en cuenta lo que pasó el fin de semana, ya que es una victoria que nos alegra a todos. Richard Carapaz ganó de manera en un sprint que fue realmente bueno. El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso el viernes 7 de agosto en la tercera etapa del Tour de Polonia, lo que le fue suficiente para vestirse con la camiseta amarilla y como nuevo líder general en ese momento, ¿no? Carapaz logró su primera victoria para el equipo Ineos con el estilo después de lanzar un sprint largo alcance. El ecuatoriano acertó con lo más de 300 metros para lanzarse en la meta de Bielsko-Biala, alejándose de sus rivales y aguantando un impresionante triunfo tras los 203.1 kilómetros de recorrido. Estuve muy feliz y hicimos una buena carrera en ese día como equipo y ganar de esta manera en un sprint que fue realmente bueno, señaló el ciclista ecuatoriano. El equipo de Ineos trabajó duro con las últimas vueltas del circuito de llegada, cada uno asegurando el ritmo que mantuviera antes del proporcionando la plataforma de lanzamiento perfecto Carapaz. Estuvo muy nervioso en las últimas vueltas del circuito, pero los muchachos me pusieron una muy buena posición en la última curva, hicieron un trabajo fantástico. Ese éxito fue suficiente para elevar a Carapaz la camiseta amarilla de líder en una de las ventajas de 4 segundos después de 3 etapas en la 77ª edición del Tour de Polonia. Comprendí el 5 etapas que esta distancia, el total de 911,4 kilómetros, cuenta con la participación de 154 ciclistas de 23 equipos. El sábado 8 se fue realizando la cuarta etapa en 173 kilómetros de Boscona a Bosnava y la competencia finalizó el domingo 9. Como lo saben, en las diferentes posiciones que salieron, Richard Carapaz tuvo una caída en la cuarta etapa y el equipo recomendó retirarse durante la quinta y última etapa y no terminó la competencia por esas cuestiones de la caída realmente, pero nosotros destacamos especialmente el esfuerzo que hizo, que se notó porque después de la caída siguió compitiendo por lo menos la cuarta etapa. Después hubo la recomendación para evitar cualquier tipo de lesión. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos ahora sí con más música. Lo que yo siento por ti no tiene explicación. Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre en verano, volviste divertido lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos, 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj, 100 años contigo. Lo medimos tú y yo, 100 años contigo. De tan buen humor y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón. Por eso eres tú mi pan favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos, 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj, 100 años contigo, lo medimos tú y yo, tú y yo, lo estamos bailando. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los resolveremos parlando. Juancho, sé que estamos saliendo al aire, tanto radio como por video, así que no me podría quedar fuera para que la gente me conozca. Así que esta parte del programa, las indagaciones, lo hago yo. Así es, Liz. Yo me dedico a esta parte. Mejor déjeme el micrófono abierto. Voy a hacer algunas preguntas sobre el tema. Marcela, el tema de Moderno, ¿se puso por tener algo que ver con la virtualidad o lo que vivimos, o por qué se puso el término ahí? El término de Pentatlón Moderno. Pentatlón Moderno se debe a que el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos fue el que creó este tipo de deporte. Entonces, desde no es tan moderno, el Pentatlón Moderno viene de años atrás. Y cuando recién iniciaron los Juegos Olímpicos Modernos, el pentatlón moderno estaba presente. Ya tiene mucho tiempo en los Juegos Olímpicos, y ahorita los europeos y asiáticos son los que tienen, ahí están liderando todo esto, pero porque bueno, sí, es el viejo mundo. Nosotros como América en sí ya estamos saliendo adelante, cada vez tenemos más participantes ahí. Sudamérica tiene una medalla olímpica en pentatlón moderno, y bueno, esperamos conseguir más medallas en ese sentido. Entonces, si no hay tanta modernidad, ¿en qué ayuda la multimedia, las imágenes, video, la tecnología que practica por ahí el tema? La tecnología, bastante. Cada vez el pentatlón moderno se va actualizando. Antes ellos disparaban con pistola de parece que tenían como balines, tenían que cargar. Mi entrenador, él disparaba así, y ahora nosotros, las nuevas generaciones, disparamos solo una pistola de láser. Nuestro blanco se enciende con pilas. En la esgrima igual tienes que tener, tú te conectas un cable y está todas las máquinas ahí para que puedas salir quién hizo el punto, quién no. Todo se ha vuelto muy modernizado, la tecnología es sumamente importante, y ahora creo que en cada deporte es sumamente importante para tener tiempos, marcas exactas y entrenar, y que te filmen, los entrenadores estudian tus movimientos, todo. Tecnología y el pentatlón moderno se llevan muy bien ahora. Te has modernizado, Juanchito. Ahora sí, te podemos seguir tomando en cuenta en nuestras retransmisiones por Zoom. A nuestros oyentes, les pedimos disculpas si a través de nuestras preguntas capciosas afectamos alguna susceptibilidad. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Juanchito, presente la siguiente canción. Entendí lo de la retransmisión, pero no lo del Zoom. El Spanglish aún me cuesta a un poco más. China, tú mejor vamos con la siguiente entonación. Mi príncipe azul ya bruja llegó. Eso con un beso se borra. Probé su mal amor y luego me envenenó. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Eso se va. Me tatuó su corazón y después me lo arrancó. Eso con un beso se borra. Un capítulo que ahora solo quiero olvidar. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Y olvídate de eso. El tipo falló, dañó tu corazón. Te usó y te olvidó. Solo era un actor. Te dejó pa' después. Te mintió otra vez. Eso con un beso se borra. Te emborrachó con amor y con resaca. Te dejó, la pasión se acabó. El fuego se apagó. Es difícil aceptar que te hizo llorar. Eso con un beso se va. A besos se borra, se borra. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Hablando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos a futuro? Mis objetivos a futuro, bueno, yo siempre, mi sueño más grande fue llegar a unos Juegos Olímpicos. Desde que era pequeña, siempre me dediqué al deporte y siempre tuve en alto Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Llega un punto ya en tu, un poco cuando ya creces, que dices, parece imposible, llega en sí todo esto de la sociedad, que tienes que estudiar, que tienes que graduarte, que tienes que trabajar. El deporte no es un trabajo y gracias a Dios mis padres me han apoyado muchísimo. Creo que gracias a ellos logré hacer esto. Yo me gradué de la universidad y me dijeron, si quieres trabajas y si quieres te dedicas a entrenar, ahorita estás con, tienes toda una vida por delante para trabajar. Y fue esa mi decisión, seguir entrenando. Y bueno, ahora yo quisiera clasificar a otros Juegos Olímpicos, trabajar a otro ciclo olímpico. En pentatlón moderno es un deporte de bastantes años. Las personas que van a competir, que son campeones olímpicos, tienen sus 30 años, 36 años y siguen como si estuvieran en el mejor momento de su vida. Ya tienen su familia y todo y siguen compitiendo. Entonces ellos me inspiran a que yo puedo seguir haciendo, dedicándome a esto. ¿Y por qué no ir a más Juegos Olímpicos? Y en verdad a mí me gustaría dar al Ecuador una medalla olímpica. Sé que solo tenemos 2 medallas y qué felicidad sería para mí seguir con este enseñanza que nos dejó Jefferson Pérez de que sí se puede lograr y que se puede conseguir medallas olímpicas, que Ecuador puede estar en el podio. Entonces, ¿Qué le dirías a la juventud ecuatoriana para poder seguir este bonito deporte? Bueno, yo les diría, siempre que hablo con jóvenes, con niños, me gusta recalcarles y decirles que crean en sus sueños, que yo sé y me ha pasado. Muchas veces tú sueñas y te dicen, no, ese sueño es imposible, estás loco, nunca vas a lograrlo, y no es así. puedes decirles, bueno, pero en tu cabeza tienes que decir, yo puedo hacerlo, y va a haber momentos muy duros, que te van a hacer pensar a ti mismo que no vas a lograrlo, pero es cuestión de confiar en Dios y ser muy disciplinado, muy constante. Mi entrenador siempre me dice, no importa cuánto talento tú tengas, hay muchos talentos desperdiciados, pero si tú tienes talento y a eso le sumas la constancia y la disciplina y las ganas, tú puedes llegar muy lejos y hacer todo lo que tú quieras. Si quieres en el deporte, en los estudios, en todo, en lo artístico, en la medicina, en todo lo que tú quieras hacer, puedes lograrlo. Y no, sé que esto es un país chiquito y somos tercer mundo y se ve, tú vas a unas copas del mundo y se les ves a los europeos, todos con doctores, todos con psicólogos, con todo el equipo, y nosotros vamos solo, mi entrenador es psicólogo, doctor, fisio, todo. Y no importa, nosotros tenemos las ganas y también entrenamos duro y también nos preparamos para poder lograr nuestras metas. ¿Cuáles son los contactos, las redes sociales, todo lo que nos puedas decir para poder que las personas que nos escuchan y que nos ven en este momento pueden seguir tu deporte de alguna forma? Bueno, yo manejo mucho Instagram, estoy como Marce Cosú, y ahí pueden seguir también a la página de Pentatlón Moderno Ecuador, es una página de nuestra federación. Estas son las páginas que más movemos. Yo subo contenido nuestro, de mi equipo, de mi entrenador, de dónde nos movemos, dónde estamos compitiendo, y que conozcan más de nuestros deportes y se incentiven. Pueden hacer pentatlón moderno, es un deporte súper completo, súper lindo. Si empiezan desde más pequeños es mejor, te aprendes todo y dominas los 5 deportes enseguida. Si pueden conectarse, busca la página de Pentatlón Moderno Ecuador. Si quieren participar en Pentatlón, pueden escribirles a ellos. Ellos les enviarán información y cómo pueden ingresar a este deporte. Te agradecemos, Marcela. Gracias por estar en esta entrevista. Y esperamos en algún rato tenerte también de otra forma. Aquí está, desde el Zoom, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en Parlando de Deporte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Marcela, un gusto, éxitos en el futuro. Gracias, muchas gracias. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana a través de los 940M, entrando a la página de la radio www.radiocce.com en tu celular o tablet, con la aplicación de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store. Los días lunes a las 17 horas también es nuestras retransmisiones por YouTube y por Facebook. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y que si das clic en programación de la página www.radio.cce.com, después ingresas Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast nuestros anteriores programas. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden también hacer a través de nuestras redes sociales, por Facebook Parlando de Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram arroba Parlando Deportes, y en WhatsApp nos pueden ubicar al 0984-610-317. Recuerden que los videos de nuestros programas anteriores se encuentran asimismo en nuestro canal de YouTube y páginas de Facebook. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.